que madre no lamenta un hijo ido, como ave que grazna sola sobre el mar, buscando al polluelo que sabe perdido. Así me quejo a solas por mi crío, pero otro lamento sin renombre me persuade a abjurar del amor pío que siento bulle en mí por aquel hombre, simiente de la progenie que conservo. Mírenlo, vuelve después de larga ausencia, cálido temblor me envuelve, me enervo en olas de repudio a su presencia, mientras la dicha de verlo con vida me enternece. Su mirada juvenil sin misericordia, su delgado torso, su rostro aniñado, suscita una prematura discordia. Posees la autoridad del Estado para inquirir por mis críos, quien te reveló sus nombres, como mezclas a Pedro en tus líos, cual rebatadora de hombres. Hasta mi rostro llega tu osadía, Pedro te entregó esa argolla, esos fuertes perfumes de alcancía. Con desdén a este sitio ven tus ojos y las ropas que antaño te cubrieran, ajustadas al oficio y a sus gajes, austeras que mis propias manos tejieran. Cambiadas por presuntuosos trajes, habla, ¿no es acaso largo tu interludio? Acabar merezco yo de ti repudio. ¿A qué viene tanto desprecio? ¿Acaso no ves en mí a la madre de tu prole? ¿O es verdad que te pierdo en un abrazo? Murmuraciones que el castigo asole. Circundan mi tálamo desde tu marcha, hablan de otra hembra joven y enjundiosa, que como tibio viento tras la escarcha congela la pasión que antaño tuya fuera. Pronto mi pasión se niega. ¿Qué madre no lamenta a un hijo oído, como ave que grazna sola sobre el mar, buscando al polluelo que sabe perdido? Así me quejo a solas por mi crío, pero otro lamento sin renombre me persuade a abjurar del amor pío que siento bulle en mí por aquel hombre, simiente de la progenie que conservo. Mírenlo, vuelve después de larga ausencia, cálido temblor me envuelve, me enervo en olas de repudio a su presencia, mientras la dicha de verlo con vida su sin misericordia. Su delgado torso, su rostro aniñado, suscita una prematura discordia. Vos es la autoridad del Estado para inquirir por mis críos. ¿Quién te reveló sus nombres? ¿Cómo mezclas a Pedro en tus líos? ¿Cuál arrebatadora de hombres? Hasta mi rostro llega tu osadía. Pedro te entregó esa argolla, esos fuertes perfumes de alcancía. Amor, silente sufre sus reproches. Estas mis injurias, míos los estragos que mis besos en delicadas noches te legaron. A este sitio ven tus ojos y las ropas que antaño te cubrieran, ajustadas al oficio y a sus gajes austeras que mis propias manos tejieran. Cambiado has por presuntuosos trajes. Habla, ¿no es acaso largo tu interludio? Acabar merezco yo de ti repudio. Circundan mi tálamo desde tu marcha. Hablan de otra hembra joven y enjundiosa que como tibio viento tras la escarcha congela la pasión que antaño tuya fuera. Pronto mi pasión se niega.